Las oportunidades no pasan, las creas. Chris Grosser. Bienvenidos a Conectando Ideas. Conectando Ideas es un podcast dedicado a los negocios digitales y cómo pueden ayudarte a compatibilizar tu empleo y tu proyecto. Este es un lugar para gente emprendedora en el que nuestras ideas de negocio y sus necesidades serán lo más importante. Todo lo que hablemos en este podcast lo complementaremos en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio, thinlink.com. En Thinlink queremos formar una gran comunidad de emprendedores que estén dispuestos a lanzar un proyecto y que necesiten feedback de sus ideas, colaboraciones para su puesta en marcha o resolver dudas sobre el emprendimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectando Ideas. Hoy está con nosotros Dani Serrano, desarrollador y formador en WordPress. Dani es uno de esos valientes que dejó un trabajo estable para vivir su propio sueño y desde el principio quiso compartirlo con nosotros directamente en su podcast. Después de 2 años de dar comienzo a esta aventura, hablaremos sobre su idea inicial y qué cambios se han producido en ella. Hola Dani, bienvenido a Conectando Ideas. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. En mi caso, aglomerando ideas en la cabeza que se me aglomeran todas, pero ahí estamos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Sí. Muy bien, muy contento y sobre todo disfrutando del camino, que creo que es lo importante. Sí. Después de verano se acelera todo un poco más, ¿no? Nuevos proyectos, nuevos lanzamientos, planificaciones diferentes, ¿no? ¿Tú también te tomas el año como que empieza en septiembre o para ti empieza en enero? Bueno, sí y no. Sí que he tenido algún lanzamiento ahora en septiembre, pero la verdad es que no hemos parado mucho en verano tampoco. Entonces es como... Para mí es una rueda que de momento, desde que empecé a trabajar por mi cuenta, no ha dejado de girar. Sí que hay algún valle, algún pico, pero no por ser septiembre ni por ser enero. Muy bien. Centraremos la entrevista más en estos 2 últimos años de tu vida, que ha sido cuando has empezado tu aventura de emprender. Pero me gustaría, para ponernos un poco al día, que nos hablaras sobre tu trayectoria. ¿Cómo empezaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo empezó todo? Genial. Pues yo lo tuve claro desde joven. Yo hice la ESO y ya supe que quería hacer un grado medio y un grado superior de desarrollo de aplicaciones informáticas, o como se llamase, pero de desarrollo, de picar código. Y eso es lo que hice. La verdad es que, bueno, empecé bachillerato por tema de familia, amigos y no sé qué, pero no. Yo sabía lo que quería, entonces me salí y fui a esos 2 años de formación profesional. Uh-huh. Y muy contento, la verdad, todo muy bien. Y salí empezando a trabajar en una empresa, en una consultora aquí en Madrid, en la que estuve 5 años. El trabajo en sí muy bien, con los compañeros genial, pero algo había que no me gustaba, ¿no? El ver a la gente, entre comillas, mayor que yo, ¿no?, que estaba ahí, hacia dónde se dirigían sus carreras y todo eso, yo sabía que no era lo que yo quería. Estuve bastante tiempo y lo aproveché mucho, aprendí bastante, no solo de tema técnico, sino también de otras habilidades como gestión de personas, este tipo de cosas, y la verdad es que tengo un muy buen recuerdo, a pesar de que fue un tiempo de currar muchísimo, muchísimo, uh-huh, y no siempre agradecido, pero bueno, eso es un tema que no quiero entrar, y la verdad, estoy muy contento con esa fase. Y yo lo que quería era, pues, trabajar por mi cuenta. No sabía qué quería, si poner una tienda de zapatos o abrir un bar, o no sabía el qué. Uh-huh. Y en el momento que descubrí WordPress, y lo más importante, la comunidad que tiene detrás, fue cuando conecté la idea, ¿no? Que mira, me viene muy bien, conecté la idea de decir, coño, ahora puedo trabajar por mi cuenta y hacer lo que me gusta, que era desarrollo. En este caso estoy mucho más centrado en desarrollo web, pero bueno, en mi cabeza era desarrollo en general. Y ahí fue cuando pude unir las dos cosas y empezar a trabajar por mi cuenta. Me lo tomé con calma, cosa que yo no es que sea muy paciente, pero conseguí sacar paciencia, me planifiqué un año entero para formarme, ahorrar, etc. Y luego me lancé y llevo, pues, estos 2 añitos que decías, peleando desde casa. Sí, sí. Tuvo que ser muy fuerte, ¿no? En la balanza, ese lado de querer pues lanzarte en solitario, ¿no? A una aventura y dejar atrás, pues eso, una vida laboral estable, ¿no? Que tenías pues tus ingresos fáciles o mensuales. Te cuestan tu trabajo, pero tenías unos ingresos garantizados, entre comillas, cada mes. Tuvo mucho peso, ¿no? En la balanza, eso de ir en solitario, ¿no? A buscar una aventura. Sí, la verdad es que, claro, esa incertidumbre es algo que, bueno, que ahí siempre está y siempre va a estar. Y de hecho, ahora si quieres te cuento cómo lo planifiqué y qué cosas cambiaría, aunque no me arrepiento de lo que he hecho, porque al final es lo que me ha llevado a estar hoy aquí hablando contigo. Si no lo hubiese hecho así, seguramente no estaría aquí. Pero sí que es verdad que hay algunas cosas que cambiaría. Y la decisión, bueno, yo ya te digo, cuando vi esa combinación lo tuve como muy claro, pero sí me llevó un tiempo tomar decisiones, también a mis padres en concreto hice como un envoltorio, ¿no? Y se lo fui dando poco a poco, hasta que finalmente les dije que me voy, que ya voy a dejar el trabajo y tal. Se lo fui preparando un poco, ¿no? Y sí, la verdad es que es una decisión difícil y que mucha gente se queda justo ahí, ¿no? Sí. Se queda justo a las puertas de tengo una idea o quiero hacer esto, incluso la empiezan, pero nunca terminan de dar el paso, siempre están ahí en ese límite. Sí, es una decisión chocante, ¿no? En tu entorno generalmente provoca una reacción bastante grave, ¿no? ¿Y qué negocio tenías en mente? O sea, ¿cuál fue el negocio que querías crear? ¡Fua! Todos. Tenía millones de ideas, te puedo contar un montón, súper locas, pero del tipo, pues voy a alquilar castillos hinchables y los subalquilo otra vez, rollo fiestas de cumpleaños, cosas así. O uno que tuve, que es la bomba, que era siestacar, o sea, siesta y car de coche, siestacar. Pues imagínate un autobús, en vez de los asientos normales del autobús, pues preparado para que tú vayas a echarte la siesta. ¿Y esto cómo funciona? Pues te vas a los parques empresariales, te vas a los conciertos estos de fin de semana, te aparcas allí tu flota de autobuses y la peña que suba a echarse la siesta. Esa era la idea. Y cosas así, guau, te puedo decir 40.000. Tenía a mis padres locos de niño, deja ya de decir tonterías y ponte a estudiar. Y nada, al final, pues desarrollo de páginas web, que bueno, tienen menos... Así dicho, tiene menos tirón, pero bueno. Sí, pero yo creo que algo más de salida podría tener, ¿no? Sí. ¿Por qué no lo hiciste gradualmente? Y fijaste un día en el calendario que, si no estoy equivocado, fue el 30 de noviembre del 2017, ¿no? Eso es. Bueno, yo gradualmente lo hice porque tomé la decisión el septiembre anterior y me tomé todo ese año para pues empezar a formarme, conocer gente, acudir a eventos, etcétera, etcétera. Pero hay que poner un día, macho. Si no pones un día y lo vas aplazando, al final es lo que hablábamos antes. Te quedas ahí en ese límite de no hago. A ver, siempre hay casos. Puede ser que surja algo y digas, vale, lo tengo que aplazar un mes. Vale, pero ese mes. Si no, siempre vas a estar ahí porque nunca va a ser el momento perfecto, siempre va a haber algún problema, siempre va a haber, ay, que viene la cuesta de enero, hay que los niños, hay que lo que sea. Entonces me puse esa fecha y a por ello. ¿No te planteaste hacer un tanto por ciento para prueba-error, tener un respaldo económico al principio? Sí, esa era mi idea, pero yo lo propuse en mi empresa y me dijeron que naranjas de la China, entonces... Imposible. También tuve que renunciar al paro, porque fui yo. Decidí yo irme, pues tampoco ni me echaron ni nada. Y esto, mira, es un tema un poco delicado. Algunas personas me dijeron, pues haz movidas para que te echen. Tal. Digo, yo no voy a gastar energía en hacer nada. Yo me quiero ir y me voy. Entonces sí que se lo propuse, sí que les dije, oye, yo quiero hacer esto. Si podía hacerlo, compaginarlo de alguna manera, jornada completa, media jornada, yo qué sé, de alguna manera, y nada, era imposible. Entonces dije, vale, esta es mi fecha, cuando llegue me iré. Lo que sí que hice, porque ya te digo, tengo muy buen recuerdo y me lo pasé muy bien con mis compañeros de trabajo, y lo que sí que hice fue avisar con mucho tiempo para que buscasen un sustituto. No avisé con un mes de antelación, avisé con bastante tiempo y fue bastante gradual dentro de lo que es mi grupo, lo que era mi equipo de trabajo, pero a lo que es mi compañía, la empresa grande, adiós y ya está. ¿Y cuál era tu plan? Pues mira, mi plan era voy a ahorrar el dinero que yo calculo que necesito para un año. Esto era, yo vivía en aquel momento en Madrid, en concreto en Móstoles, y yo calculé 1.000 euros. Entre casa, comida y autónomo, 1.000 euros. Entonces ahorré mis 12.000 euros para estar un añito trabajando por mi cuenta. Perfecto, los ahorré, llegó el momento y di el salto, me puse a trabajar por mi cuenta, se me acabaron los 12.000 euros y venga, a sobrevivir como todo el mundo. Y ese era el plan, básicamente. Yo ya me llevaba un año moviéndome por la comunidad de WordPress, conociendo a gente, viendo que aquí lo típico de mirar si hay agua antes de tirarte. Bueno, yo no había metido el pie porque todavía no estaba haciendo trabajos remunerados ni nada, pero yo ya veía que había movimiento y tal. Entonces ese fue el plan. Ahorra lo que tú calculas que es un año y adelante. Uh-huh. Comenzaste en solitario, ¿no? 100%. 100% en solitario. ¿Y por qué elegiste WordPress? Por lo que te digo, me lo encontré un poco de casualidad, ¿eh? Porque yo, ya te digo, siempre tenía en la cabeza la idea esta de algo voy a hacer con mi vida, algo voy a emprender, algún negocio, alguna cosa. Y yo descubrí la apicultura. Me gustó muchísimo. Desde entonces estoy flipado con la apicultura. Uh-huh. Y en algún momento algo de apicultura voy a hacer rollo hobby, ¿no? Tener unas cuantas colmenas, algo así. Pero mi mente, esta, la del Siestacar, la de todas estas cosas, empezó. Pum, pum, pum, pum. Y yo ya tenía montado ahí la empresa. Yo era ya una multinacional vendiendo miel, ¿sabes? Entonces, claro, cuando eres una multinacional vendiendo miel, dices, joder, pues necesitas una página web. Uh-huh. Y ahí fue cuando dije, vale, tal y como yo sé hacer desarrollos ahora mismo, que era para empresas grandes, con mucho equipo, con muchos meses de desarrollo y tal, no puedo hacer una página web para mí de esta manera. Y ahí fue cuando empecé a investigar, vale, a ver, las personas en general tienen páginas web, ¿cómo se hace esto? Y ahí fue cuando descubrí WordPress. Y lo que te digo, lo más importante, la comunidad que hay detrás, no solamente la herramienta, la comunidad. Uh-huh. Y ahí fue cuando se me juntó un cable con el otro y dije, venga, por aquí. A por ello, ¿no? Después hablaremos de esta comunidad de WordPress porque me parece muy interesante, pues, muchas cosas de ella, ¿no? Y de cosas que compartes tú en tus redes sociales. Después hablaremos de esto. Y me gustaría preguntarte si durante este primer año pensaste alguna vez en dejarlo. No. Y ya nunca. ¿Volver a trabajar por cuenta ajena porque necesito dinero? Sí, se puede dar el caso, por supuesto. Pero no. Ya una vez que pruebas la miel, ya no hay vuelta atrás. Uh-huh. Ya no hay vuelta atrás. Todo esto que os estás comentando aquí, lo explicaste desde el primer día, bueno, el día menos tres, en un podcast que se llamaba, ahora creo que has cambiado el nombre, se llamaba Emprendiendo, sí, desde cero. Y me sorprendió eso, ¿no? Que cada día nos explicabas un poco cómo iba tu evolución como emprendedor. ¿Por qué elegiste hacer un podcast de ese tipo? Pues mira, justo el año este de preparación que te digo, yo dije, vale, algo tengo que hacer de esto de marca personal y todo este rollo que yo estaba descubriendo, pero yo veía que estaba muy de moda, ¿no? Y dije, vale, quiero dedicarme a WordPress, pues voy a hacer un podcast de WordPress. ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo no sé WordPress, estoy aprendiendo. Pues nada, pues WordPress desde cero y voy contando lo que yo aprendo. Entonces, por un lado, yo ya hacía un podcast. Yo ya me había pegado con grabar ese primer episodio, con subirlo por primera vez, con todas estas cositas, yo ya me había metido. Y por otro lado, en una comunidad muy parecida a la tuya, Emprende o Muere, me hicieron una entrevista precisamente de esto, contando mi año, tal, no sé qué. Uh-huh. Y recibí feedback de algunas personas que me dijeron, oh, qué interesante, tal, que me ha motivado, no sé qué, tal. Y dije, hostia, pues a lo mejor me puedo hacer yo aquí un tipo diario, ¿no? Y voy contando mis cositas. Si me sigue alguien, si lo ve alguien y tal, perfecto. Si no, simplemente a mí, para reflexionar un poco sobre el que he hecho, hacia dónde voy, qué quiero hacer, tal, me va a servir. Entonces lo empecé con esa intención, con hacer un diario para mí y que si alguien lo escuchaba, pues mira, genial. Y así fue como empezó, por eso hice 3 días antes para poner un poco en contexto a todo el mundo y luego ya pues 1, 2, 3, 4... y para adelante. Y entre los dos podcasts tienen más de 250 episodios publicados, ¿no? Sí, en este segundo creo que supera los 130, una cosa así, pero claro, al ser diario durante un tiempo es muy fácil sumar. Luego por tema de carga de trabajo lo reduje y ha habido ahora desde enero de este año hasta ahora que he vuelto a grabar algo que todavía no ha salido, he estado parado, pero es por eso, por carga de trabajo y por foco. He descubierto que es fundamental poner foco. Yo además que soy muy de tener pájaros en la cabeza, de que cualquier idea me gusta, me pongo, me tal, al final es perder mucho tiempo, son horas de dedicación, y decidí hacer foco, decidí dejar muchas de las cosas que estaba haciendo para centrarme en el desarrollo en este caso. Y sí, en total 250 por ahí, porque son 120 y alguno más en uno y 130 y pico también en el otro. O sea, sí. Bueno, es una plataforma que siempre puedes volver a ella y sí, puedes utilizarla para darte a conocer o darte... fortalecer tu marca personal, ¿no? No lo he cancelado, claro. Lo he pausado, digamos, es algo que ahí está, y que cuando las cosas vuelvan un poco a su cauce, porque claro, yo ahora mismo digamos que estoy súper hasta arriba, pero no es mi intención estar todos los días trabajando 12 horas, eso no, claro. No lo quiere nadie. Entonces, poco a poco lo iré retomando, y además, internamente yo también he aprendido bastante sobre gestión, no solo sobre planificación, sino sobre cumplimiento, que creo que es ahí donde está la clave, no en planificar, sino en cumplir la planificación. Y ahora estoy empezando a retomar otra vez, pues eso, grabar alguna cosita. También estoy empezando a pensar ya otra vez en WordPress desde cero, por dónde meterlo. En este caso me iré más a tema tutorial grabado, más que a audio de voz. Pero bueno, el canal ahí está, el canal de audio, quiero decir, el podcast, ahí está. Y algo me vendrá para aprovecharlo, porque además me gusta mucho. Le está dando vueltas, ¿no? Sí. Corrígeme si me equivoco, pero yo creo que comenzaste con el desarrollo web y después te metiste un poco en formación, ¿no? Sí, es algo que de siempre me ha gustado mucho. Ya cuando iba a clase, ¿no? Al grado medio este que te decía, grado medio y grado superior, a mí se me daba muy bien. Yo digamos que no necesitaba estudiar en casa. Entonces lo que hacía era... no son clases particulares, sino que algunas veces pues el grupito de amigos de clase nos quedábamos como a estudiar. Y ahí yo hacía la parte de profesor, ¿no? De explicar, tal, no sé qué. Y como que siempre me ha gustado mucho esta parte también de explicar. Y además creo que se aprende mucho explicando, ¿no? Es la forma como de cerrar el círculo, ¿no? De tú aprendes algo, lo llevas a la práctica, pero cuando se lo tienes que volver a explicar a alguien y que esa persona lo entienda, es cuando realmente... ya tú cumples todo el ciclo, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y sí, la verdad es que es algo que siempre me ha gustado, simplemente con el tema de WordPress desde cero, ¿no? Ya desde el inicio, eso es explicar a un podcast hablando de cómo se hace no sé qué con WordPress, aunque no sea el mejor medio, porque es mucho mejor un vídeo, pero no deja de ser explicar. Y sí, de siempre me ha gustado mucho y es algo que quiero llevar adelante, el tema de formación. Uh-huh. Haces formación presencial, ¿no? Ambas, online también. Uh-huh. ¿Y la presencial cómo la organizáis? Pues mira, hemos empezado Gerardo García Asensio y yo. Gerardo es de sensacionweb.com. Empezamos hace un año ya, en junio del año pasado. Y nuestra visión era, bueno, a mí cómo me gustan los cursos presenciales. Pues venga, vamos a hacer cursos de WordPress presenciales en Madrid. Esa era nuestra idea. La primera edición se interesó una persona. No te digo que comprar el curso, sino interesarse una persona. Entonces, bueno, tuvimos mucho que aprender de ese primer lanzamiento y luego lo que hicimos fue mejorar sobre todo el tema de marketing. Nos fuimos a Madrid Centro en vez de a Móstoles y lo volvimos a lanzar unos 6 meses después más o menos. Ahí ya fue mucho mejor porque hicimos me parece 3 o 4 ediciones en las que ya sí que vino gente de forma presencial, pero... a pesar de que eso es lo que a nosotros nos gustaría, porque el contacto con la gente lo preferimos, ¿no? Pero esto te hablo como alumno, ¿eh? Como alumno. Preferimos el contacto con las personas. Lo que estamos viendo es que la tendencia es dámelo ya y que yo lo pueda consumir cuando quiera. Entonces, poco a poco hemos tenido que ir en esa dirección. Pasamos de hacer cursos presenciales físicos a hacer cursos presenciales online, esto es como un streaming, ¿no? Nos conectamos y te doy el curso en directo, te comparto pantalla y te explico en directo. Y después ya al 100% online, que es lo que hemos lanzado ahora este septiembre pasado, que es, pues, es un vídeo. Son 20 y pico horas, 24, más de 24 horas, pero no deja de ser un vídeo. Entonces, bueno, es lo que hemos detectado a base de experiencia que la gente quiere, pues hemos ido por ahí. Lo que sí que no hemos hecho es olvidar los formatos anteriores. Queremos mantenerlos. Tenemos lanzado, por ejemplo, en noviembre uno de en Madrid también presencial. Y bueno, quién sabe si en algún momento nos expandiremos también en territorialmente hablando o qué haremos, pero no queremos abandonar tampoco esa parte porque a nosotros nos gusta. Y en muchísima menor medida, a lo mejor un, yo qué sé, me lo voy a inventar, pero un 10, un 15% de la gente que nos contacta también nos contacta para tema físico. Entonces, bueno, no lo queremos abandonar, pero es verdad que si queremos ganar una perra, tenemos que hacerlo online, claro. Porque no hay... Es lo que demanda la gente. Claro, y para poder escalarlo más fácilmente, más sí. fácil, online. Cuando lo hacéis claro. físico, ¿qué hacéis? ¿Alquiláis un aula, un coworking? Claro, hasta ahora hemos tenido una colaboración con SiteGround. Bueno, tenemos una colaboración con SiteGround y también con un coworking en Madrid. Entonces lo que hacemos es eso, reservamos una sala y vamos allí físicamente. Los alumnos tienen que llevar su portátil y aquí hay una cosa muy chula, que es que somos dos profesores. Entonces cuando uno está contando lo que sea, el otro está detrás del todo mirando a la gente. Y esto, hay una cosa que es una tontería, pero es la hostia, porque hay gente que cuando se pierde o cuando no sabe qué botón has pinchado o cuando tal, se calla. Entonces esa persona ya se ha perdido. No es capaz de levantar la mano, o por norma general, no es capaz de levantar la mano y decir, espera un segundo, o repíteme, o tal. Como que tenemos esa timidez dentro, y aquí lo que hacemos es, la persona que está atrás le levanta la mano al que está delante, oye, para. Entonces, esta persona, sin darse cuenta, digamos, recupera por donde íbamos y continuamos todos a la vez. Y esto es una cosa súper chula, y esto es una cosa que solo se puede hacer presencial y con dos profesores, que es como lo hacemos nosotros. Luego, en los ratitos de descanso, si nos preguntan dudas, pues somos dos personas resolviendo dudas. Entonces, fluye mucho el aprendizaje, digamos. Y luego también lo que hacemos son grupos reducidos. Máximo 8, si me apuras mucho, 10 personas, pero no más. Entonces, piensa, clases de 8 o 10 personas con dos profesores y trabajando de esta manera, la verdad es que son chulísimos. Pero volvemos a lo de antes. La gente lo que demanda es online. Entonces, ahí estamos también peleando a ver si conseguimos sacar esta parte más presencial. Porque también hay una cosa que nos gusta a nosotros, algo que tú y yo, por ejemplo, ahora mismo no estamos teniendo. Estando físicamente, hay algo que conectas o no conectas con la otra persona de una manera diferente que cuando estás a través de una pantalla o ya un teléfono, ya olvídate. Y esto es lo que nosotros buscamos, ¿no? Incluso con los presenciales que hemos hecho, después nos hemos ido a tomar algo, el último día ya sí que nos hemos ido a tomar algo en plan lo que surja, ¿sabes? Y eso está muy, muy, muy bien porque creas unos lazos totalmente diferentes. Ya no es una relación alumno-profesor, es una relación más de, pues, no sé, no llegar a colegueo, pero es una relación mucho más cercana que... Sí, de más confianza, ¿no? Claro, eso es. Confianza con el alumno. Es. ¿Cuánto suelen durar, más o menos, estos cursos? Son 24 horas, igual que el curso online. 24 horas la dividís en 5 clases, a lo mejor 6. Claro, hacemos clases de 4 horas sí, y se quedan 6 clases. Eso es. De 4 horas. Uh-huh. ¿Y cómo publicitáis estos cursos? ¿Cómo hacéis el marketing? Pues por un lado tenemos nuestras propias redes, publicaciones normales, ¿no? De igual que te publico una foto del gato, te publico una foto del curso y luego pagamos en Facebook y en Google. Uh-huh. La experiencia no está siendo muy buena en esta parte, pero bueno, ahí está y sí que llegan leads y por lo menos visualizaciones. Al menos consigues visualizaciones y sí que nos llega gente que sabemos que llega a través de eso. Entonces... Bueno, la verdad es que no está funcionando todo lo bien que nos gustaría a nosotros. Funciona mucho mejor el boca a oreja, pero sí, al final funciona. Y al final, para atacar a una ciudad como Madrid, tiene que ser así. No puede ser todo de boca a oreja. Sí, tienes que apoyarte un poco en publicidad en redes sociales. Sí. El siguiente paso, sí, creo que ha sido formar parte de Mermedia, ¿no? Sí. ¿Qué es Mermedia? Cuéntame qué servicios ofrecéis o cómo, por quién está formado y cuéntame un poco. Mermedia es un cachondeo, madre mía. Mermedia somos tres Danis que nos conocimos en la WordCamp de Chiclana de 2017. Ojo, 2017, yo todavía no trabajaba por mi cuenta, ¿eh? Yo estaba en ese año de entrenamiento, de preparación. Y bueno, nos conocimos simplemente en esa WordCamp y bueno, pues nos caímos bien, ¿no? Ah, qué graciosetes, qué tal. Y luego, en enero del año siguiente, de 2018, justo cuando yo acababa de empezar a trabajar por mi cuenta, pues coincidió WordCamp Zaragoza, y hablando así por el grupo de WhatsApp, ¿no?, de amigos, tal, venga, pues vamos, y hicimos el viaje juntos. Vinieron también otras personas, y bueno, pues ahí ya nos empezamos a tener más trato, ¿no?, a hablar de otros temas, no solo de trabajo, bueno, más relación. Y lo que pasó fue que ese mismo marzo, o sea, 2 meses después, yo tuve un pico de trabajo importante y les dije, chavales, necesito que me ayudéis con esto porque no quiero decir que no a nadie, pero yo soy consciente de que esto no soy capaz de sacarlo yo solo. Entonces, bueno, empezamos a trabajar. Esto era como, digamos que les subcontraté a ellos dos, que ellos dos ya se conocían y ya trabajaban juntos de antes. Les subcontraté para que me ayudasen con un proyecto. El proyecto terminó y lo que parecía un pico no era un pico, fue una subida de trabajo. Entonces, ya lo siguiente fue, chicos, yo me he sentido bastante cómodo, si queréis, vemos cómo nos ponemos de acuerdo para trabajar juntos. Entonces ahí, bueno, hubo una serie de reuniones, una serie de propuestas, una serie de cosas, y al final nos quedamos con su nombre, porque yo les dije, mira, a mí no me importa, y para vosotros, pues joder, súper bien mantener vuestra marca. Entonces digamos que me integré yo con ellos, y ahí lo que hacemos ahora es, somos tres Danis que nos dedicamos a hacer desarrollo y formación también, pero en este caso es más técnica, ¿no? Más de desarrollo, no para el público de lo que hablábamos antes, sino un público más, pues, que quiere picar, que quiere desarrollar, que quiere hacer sus plugins a medida, sus consultas con APIs y estas palabras raras, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es, el primer Dani, que sería Tellez, se dedica a la parte de implementación, tiendas online, membership, este tipo de cosas, que al final es poner plugins y saber configurarlos bien, y el tema de marketing. Después está el otro Dani, Arenillas, que se dedica a frontend, y estoy yo, que me dedico al backend. Estos dos últimos sí que nos alternamos muchas veces, porque por las necesidades del proyecto o por la agenda de uno y el otro, pero más o menos intentamos respetar esto, de tal manera que cada uno se especialice un poco más en lo que realmente le gusta, porque además no nos hemos tenido que imponer estos roles, nos gusta así y lo hemos decidido nosotros. Y luego lo que sí que hacemos, que esto es lo que más me gusta de todo, es que no nos quedamos solo en nosotros tres, sino que seguimos, al final, como nos movemos por muchas WordCamp, muchas Meetup, etcétera, tenemos mucha red de contactos, y al final lo que hacemos, esto mismo que hacemos entre los tres, de a mí me gusta esta parte, la hago yo, a ti te gusta esta parte, la haces tú, pues lo extrapolamos con el resto de gente. Una cosa que no hacemos nosotros, por ejemplo, es diseño. Somos muy malos, yo soy malísimo haciendo diseño. Pues lo que hacemos, tenemos una serie de diseñadores a los que les vamos pasando trabajo, y lo bueno es que ellos también nos van pasando trabajo a nosotros. Lo mismo con desarrollo, cuando no llegamos por tiempo o por dificultad incluso, porque yo soy desarrollador, pero no me considero, no es que no me considere, es que no soy súper técnico, súper tal. Cuando hay cosas a las que no llegamos nosotros, también las subcontratamos a otras personas y demás. Entonces, al final, esto nos gusta transmitirlo porque tú te vas a llevar un buen servicio hecho por una persona que le gusta hacer lo que hace. No soy yo que por ganarme un euro más me meto a donde no sé, ¿sabes? Y bueno, me reía al principio con lo de Mermedia, porque es que es la caña, tío. Yo estoy solo en mi casa trabajando y no tengo esa sensación de soledad, de la que comentan muchos autónomos que trabajan desde casa, que dicen que van al coworking por relacionarse y eso. Sí. Yo no tengo eso, tío. Me lo paso con ellos. Somos los tres súper tontísimos. Además, tenemos el mismo sentido del humor y me lo paso con ellos, que te cagas. Hacemos también, cuando quieras me cortas, que yo me lío. No, tranquilo. Hacemos de vez en cuando, con esto de que vivimos separados, porque ellos dos son andaluces, pero también viven separados, no están cerquita. Hacemos campamentos en Mermedia. Esto es irnos una semana o 7 días o lo que cuadre, los dos, bueno, los tres juntos, a un sitio, a pasar una semana de trabajo y, pues, más cosas, ¿no? La última que hicimos, por ejemplo, fue a la WordCamp de Irún. Nos pillamos ahí un pedazo de casa en la playa, tal, súper guay, lo pasamos genial. Y este verano quisimos hacer otra, pero por tema de de agenda y tal, al final lo tuvimos que aplazar y no lo hemos hecho. Pero ya es el segundo que hacemos, o sea que está súper guay y me lo paso con ellos, la verdad, que me dan la vida. Me lo paso genial. Pues eso es importante, ¿eh? Es muy importante, sí, sí, sí, a la hora de trabajar. Y entonces, ¿tú ya individualmente no coges ningún proyecto? No, claro, es que yo ya no soy individual. Quiero decir, a lo mejor hay algún proyecto en el que solo trabajo yo, por las características del proyecto o por la agenda del otro Dani o lo que sea. Se puede dar casos, pero no lo cojo como yo solo, sino que lo cogemos como Emermedia. Trabaje una persona o trabajen siete, da igual. Pero la figura de Dani Serrano como desarrollador ya, digamos que individual, ya no existe. Ya bueno, todo pasa por... Claro, nosotros, esto es una decisión que hemos tomado. Y yo, por ejemplo, incluso el dinero que gano con los cursos, que es, digamos, una empresa diferente con un socio diferente, mi parte también va al bote de Emermedia. ¿Por qué? Porque es mi tiempo. Entonces, tú puedes decir, si nos metemos los tres en Emermedia, todo el tiempo que dediquemos tiene que ser para Emermedia, porque si no, imagínate, dentro de 3 años, oye, es que no ha funcionado la cosa. ¿Y cuál es el problema? Que no hemos dedicado tiempo. ¿Qué has estado haciendo durante todo este tiempo? Ah, pues cursos de WordPress. Pues, claro. Entonces, ese dinero, digamos, esa recompensa, en nuestra opinión, esto es como lo hacemos nosotros, también va para ahí dentro. Yo, por un lado, soy, entre comillas, socio de Emermedia, pero por otro lado, soy trabajador. Entonces, si a mí me contrata una empresa o un particular o quien sea para darle un curso, pues yo voy, le doy el curso, pero el dinero va para Emermedia, no va para mí. Entonces lo hacemos de esta manera y hasta ahora estamos muy contentos, porque sí que es verdad que individualmente nos salen otras cosas y no tenemos ese problema de decir, joder, tío, es que entonces has dedicado la mitad de la jornada a otra cosa. ¿Cómo vamos a avanzar con esto? No, porque sí, claro, le he dedicado a otra cosa, pero no deja de ser un servicio que he dado a través de Emermedia. Entonces, de momento, ya te digo, no sé el año que viene cómo estará la cosa, pero de momento, súper bien. Te lo comentaba por eso, porque en solo 2 años, la transformación de esa idea inicial a cómo ha evolucionado hasta llegar a esto, ¿no? De empezar tú solo como desarrollador, claro, metido en una habitación con tu proyecto personal, ahora en 2 años ha pasado a, bueno, ya formar parte de una empresa con 3 personas, retroalimentación con otros emprendedores, como tú dices, diseñadores, y la pivotación de ese negocio inicial en 2 años, cómo se ha transformado. Te lo comentaba por eso. Sí, totalmente. La verdad es que ha sido... a ver, no ha sido sorprendente, pero voy a ser... Esto me llaman pesado, pero es verdad. Yo esto ya lo había visto. No en mis propias carnes, pero yo ya lo había visto dentro de la comunidad. Yo ya veía que había otra gente que trabajaban juntos, que se ayudaban, que tal, no sé qué. Incluso a mí ya me habían dicho, oye, Dani, cuando des el salto, avísame, porque a lo mejor necesito pasarte trabajo, tal. Entonces yo este tipo de relaciones... a lo mejor no tan sólidas y tan permanentes como la que tenemos los tres Danis, sino a lo mejor más esporádicas, pero yo ya las había visto. Entonces, la verdad es que no, a mí no me sorprendió por eso. Pero sí que es verdad que si te paras a pensarlo, lo que yo pensaba el septiembre aquel que tomé la decisión, que empecé a pensar, vale, ¿cuánto ahorro? ¿Cómo se lo digo a mis padres? ¿Cómo lo digo en el trabajo? Ta, ta, ta, a lo que es ahora, que no tiene nada que ver. Sí, sí, es un cambio importante. Y sobre todo, un cambio en la mentalidad y en la forma de ver las cosas, de ver el futuro, ¿sabes? Porque antes, cuando yo trabajaba por cuenta ajena, digamos, yo siempre he tenido esta mentalidad de la que hablamos, pero era como... Yo ahora noto que para mí un año de vida es como 4 de los de antes. Porque me pasan tantas cosas, surgen tantas ideas, surgen tantos proyectos, ir a solamente el desplazarme, el poder desplazarme a tantas WordCamp, conectar con tanta gente que no sabes a quién te vas a encontrar mañana. Sin embargo, en la oficina yo me pasaba todo el año dentro de la misma oficina y a lo mejor una vez cada 3 meses aparecía una persona nueva, ¿sabes? Ahora no, ahora es hago lo que quiero y cuando quiero. A ver, exactamente no es así, ya sabemos cómo va el trabajo, hay que cumplir fechas y hay que cumplir cosas, pero yo ahora no tengo que decir a nadie, oye, ¿me puedo ir este fin de semana a un congreso? No, yo me voy al congreso. Y si en vez de salir por la noche al after party me tengo que quedar en casa trabajando, soy lo suficientemente responsable para hacerlo. Pero no tengo que pedir permiso a nadie para ir a ese congreso. O decidir no ir. Da igual. La cosa es que tú puedes hacer lo que quieras. Y en ese poder hacer lo que quieras entra mucho. Desde conocer personas que no sabes mañana qué van a ser, si socios o compañeros o qué, es que es eso, es... Libertad. Eso es. Vamos a hablar de la comunidad. ¿Qué tal? Venga, vale. Que sé que te gusta. Vamos a hablar de los eventos. A ver, ¿por qué vas a tantos eventos? ¿Por qué se organizan tantos eventos? ¿Cuáles son sus ventajas? Te lo digo porque yo evento creo que he ido a uno. No he ido a... ¿De WordPress? Y no era de WordPress. No era de WordPress. Ah, un evento. Un evento así de emprendimiento. Ahora este fin de semana tengo otro muy importante aquí en Barcelona. Pero, claro, me sorprende ver cómo constantemente estáis creando eventos en WordPress, en Irún, últimamente, Pontevedra, Valencia creo que ha sido también. O sea, cada fin de semana, si quisierais, podríais estar de evento, ¿no? Explícame un poco ese mundo. Una vez al mes hay uno. Esto parece que son reuniones familiares ya al final. Pues es precisamente esto que acabamos de hablar antes, lo de cómo tener una red de contactos con la que poder contar. Es precisamente eso, porque a mí lo que me pasó es la primera vez que acudí a una meetup de WordPress, ya vi más o menos cómo iba el tema, ¿no? De gente que compartía sin buscar nada a cambio, etc. Pero cuando fui por primera vez a la WordCamp de Madrid en 2017, eso para mí fue un antes y un después, porque vi a tanta gente junta haciendo eso. Y ya te digo, sin ir con la tarjeta de visita por delante, sino que te contaban las cosas, las compartían contigo y ya está. Y no esperaban ni un gracias. A ver, tú le das las gracias, ¿no? Pero no esperaban ni un gracias. Y por ejemplo, ver a ponentes que se suben, que te dan la charla, que te quedas loco con lo que te acaban de contar, y ves que se bajan y se sientan y se quedan ahí. O sea, que tú puedes acercarte a hablar con ellos. O incluso les ves ayudar a los voluntarios del evento a mover botellas de agua porque no sé qué. ¿Qué dices? ¿Por qué hacen esto? Y luego te enteras de que vienen sin cobrar. Luego te enteras de que nadie cobra un duro. O sea, todo lo que se ha organizado ahí ha sido gracias a los patrocinadores y gracias al esfuerzo de la gente que está trabajando ahí sin cobrar nada directamente, ¿no? Sin tener un toma X dinero. Claro, y tú empiezas a descubrir eso y dices, vale, ¿qué hay aquí? ¿Por qué pasa todo esto? Y es precisamente esto, el poder conocer a tantísima gente con tantísima buena voluntad, por así decirlo, que es que cuando lo... Mira, yo lo descubrí en abril de 2017, ese mismo mayo, que fueron en realidad 15 días después, ya me fui a la WordCamp de Bilbao. Y acababa de descubrir la de Madrid 15 días antes. Me fui con tres personas, y bueno, yo más dos personas, y esos tres volvimos de Bilbao montando el meetup de WordPress. Vinimos a montar el meetup de WordPress precisamente donde estoy ahora grabando, y hoy, que ya no trabajo con ellos, me han dejado esta sala gratis. Además, con esta gente de aquí organizo ahora otros eventos. Es que al final es una rueda que empiezas a conocer gente. A ver, siempre puedes conocer a alguien que no te da buena espina. Bueno, simplemente... no continúas con esa relación y ya está. Pero es un conocer a tanta gente y empezar a rodar en una rueda de oportunidades y de descubrir cosas y de gente que te ofrece, no solo tema laboral, sino vente a pasar un fin de semana a Valladolid que tienes casa. Pero y de volver a cogerme del brazo y, oye, que no es de boquilla, que vente a Valladolid a pasar un fin de semana que tienes casa, te traes al otro Dani, a no sé qué, a quien tú quieras. Y... es que es genial, tío. Es conocer a gente con una actitud ante la vida y ante el trabajo y ante compartir que cualquiera que lo esté escuchando ahora que no lo haya vivido dirá, bueno, estás exagerando un poquito. De verdad que no. Otra cosa que hicimos fue, nosotros me refiero a Juan Maranda, ¿sabes quién es? De WordPress para novatos. Sí. Juan Maranda y yo empezamos a, pues eso, descubrimos la comunidad a la vez porque nos conocimos allí. Y era el primer día para los dos. Y empezamos a acudir pues, a todas las WordCamps que el bolsillo permitía. Y dijimos, hombre, pues ya que estamos viniendo aquí, porque la WordCamp, por norma general, es viernes, sábado y domingo. Bueno, perdón, sábado y domingo, pero claro, la gente llega el viernes. Entonces dijimos, joder, pues ya que empezamos a conocer a mucha gente que repetimos en diferentes ciudades, pues ya que estamos aquí el viernes por la noche, vamos a juntarnos y vamos a tomar un algo tal, no sé qué, e invitamos a todo el mundo que quiera venir. Y empezamos ya ahí el tema del networking, conocernos y demás. Y de ahí surgió lo que ahora es la cena de asistentes. En una WordCamp hay una cena de ponentes. Bueno, ponentes, organizadores, voluntarios, sponsor, etcétera, ¿no? Que esa, digamos, que es la cena oficial. Pero, en paralelo, está saliendo esta también, la cena de asistentes, que al final, pues es pasar un rato con un montón de gente que todavía no conoces, o que, bueno, si ya repiten, pues ya conoces, pero pasar un buen rato con un montón de gente que no sabes qué te va a atraer, que no sabes qué nueva idea te va a dar. Por ejemplo, el otro día fuimos a Pontevedra y el primer día, nada más llegar, conocí a un chico que me abrió un abanico de posibilidades en cuanto a cosas que yo podía hacer en Talavera, que es donde estoy ahora, donde me he mudado ahora. Y si no hubiese tenido esa conversación con él, pues yo solo a lo mejor no habría llegado a esas conclusiones. Y me costó 2 estrellas, 0-0. Me costó. ¿Sabes? Entonces, es todo lo que se genera ahí dentro y el tipo de personas que hay ahí dentro. Porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que hay tanta gente con esas características que el que llega diferente no se va a integrar. Porque si fuese un grupo muy, muy repartido, con muchos tipos de personas y tal, bueno, al final pues como que se mezcla todo y ya está. Pero como es un grupo tan grande, con todos esa misma actitud, al final el que llegue y no tenga esa actitud, él solo va a dar un paso atrás y... Claro, porque no puedes luchar contra eso. Es una maravilla. Sobre todo el conocimiento también que coges, ¿no? En estas ponencias. Claro. Todo el conocimiento que... Claro, porque tú al final vas a una charla, pero no te quedas solo con esa charla. Te quedas también con la persona, que es lo que te decía antes. No son ponentes por norma general, ¿eh? Siempre puede haber excepciones. No conocemos, las personas que organizan la WordCamp no conocen a todo el mundo, evidentemente. Pero por norma general son personas que van, te dan la charla y lo que te decía antes, se quedan por allí. Entonces tú puedes empezar a hablar con ellos de lo que te dé la gana, pero claro, ellos son personas que no saben solo de eso que te acaban de hablar. Simplemente tema de emprendimiento. Pues mira, yo lo hice de esta manera, o he lanzado este negocio y tuve tal problema, o... Al final son gente que le gusta compartir. Entonces, tú pregunta que te van a compartir. ¿Sabes? ¿Crees que esto es una de las razones por las que WordPress es tan potente? Sí, sí, sin duda. Por la comunidad, claro, que hay detrás, de creadores de plugins, de temas. Claro, claro, claro. Sin duda. Al final, un software de este tipo, tiene que haber alguien detrás tomando decisiones, digamos, porque si no, no podría crecer de esta manera, pero tiene que haber gente apoyándolo de una forma ya no de picar código, sino de una forma humana, porque al final todos somos personas y a mí por excelente que sea una herramienta, si no me encuentro lo que me he encontrado aquí, pues ni le daría tanto bombo, ni yo mismo hablaría tanto de ello, ni, ¿sabes? No me mostraría yo de esta manera, simplemente, ah, pues sí, WordPress funciona muy bien, yo lo uso, ya está. Pero tú te pones a hablar conmigo y claro, me ves que me expreso de esta manera por las personas que hay, claro, no por la herramienta en sí, al final... No, y es lo que transmites, ¿eh? Es lo que transmites en tus redes sociales y en lo que publicas. Transmites, pues, como pasión por los eventos y por lo que se habla allí y por la gente que conoces. Y es curioso verlo de así un poco desde fuera, como lo veo yo, ¿no? Un poco distanciado. Es curioso ver esa sensación, ¿no? De cómo, no solo tú, mucha de la gente que pertenece a este mundo de WordPress o que está más metido en este mundo de WordPress, ¿no? Me gustaría, ahora ya que hemos hablado un poco de todos tus proyectos y de todo lo que has hecho, que me hicieras un resumen de estos 2 años, pero a nivel anímico. ¿Cómo te has sentido tú desde que empezaste, vale, hasta este momento? Vale. A ver, voy pensándolo sobre la marcha. Al principio, súper enérgico y a la vez que impaciente, ¿no? De venga, que llegue ya, que no llega nunca la fecha, tal, no sé qué. Y ahí, a la vez que tenía esta energía, a la vez estaba reventado porque trabajaba por cuenta ajena, me levantaba súper pronto por la mañana para estudiar y para hacer mis cosas de referentes a WordPress y lo que quería hacer. Entonces al final era una jornada larguísima, yo me levantaba a las 5 de la mañana y en mi curro había veces que no sabía a qué hora iba a salir. Entonces si un día salía a las 6 de la tarde, que era la hora, uff, tirando cohetes, pero a lo mejor salía a las 11, a las 12, no tenía ni idea. Entonces al final es esta, como yo me lo imagino, como la típica cara esta que tienes de feliz pero con ojeras, pues así, ¿no? Como con ganas pero súper cansado. Luego, cuando ya empecé por mi cuenta, fue tranquilidad, porque yo estaba en mi casa, empecé a acudir también a este coworking, entonces, y tenía ese colchón de dinero, ¿no? Entonces era como, bueno, tranquilidad, las cosas están empezando. Además, con el año que me había pasado, ya tenía ciertos trabajos, no como para estar ocupado toda la semana, pero sí que tenía cierta ocupación. Luego le sumabas el podcast y las otras cosas que yo hacía, pues yo me tiraba el día entero entretenido. Entonces, bien, como flotando, ¿no? Estaba a gusto, tranquilo. Llegó el punto este que te digo de muchísimo trabajo, y ahí fue otra vez. Energía, alegría, porque se presentaba algo chulo, algo que me motivaba a hacer, y además con estos dos con mis compañeros, los Danis, y me motivaba mucho, pero luego otra vez cansancio. Hemos llegado a estar, esto, es que lo que te digo, me lo paso con ellos, tío. He llegado a estar a las 4 de la mañana por Discord, que es la herramienta que utilizamos para hablar, es para jugar, pero nosotros la utilizamos pues para estar conectados por voz. Ahí picando código a las 4 de la mañana, muertos de sueño, pero estando, ¿sabes? El uno apoyando al otro, tal, no sé qué. Entonces, bueno, ahí ahora lo pienso y divertido y tal, pero ahí también otra vez una época de mucho curro, mucho cansancio y de agotamiento. Luego se estabilizó todo, pero yo tenía mucha carga de trabajo. Digamos que hasta enero de este año, que tomé la decisión de hacerlo del foco, ahora te cuento, mucha carga de trabajo, pero por culpa mía, por lo que te digo, estaba a demasiadas cosas. Entonces tenía el día entero ocupado hasta arriba, bueno, las semanas enteras, de lunes a domingo, a tope. No tenía ni un hueco libre. Entonces, claro, eso a la larga es un problema. Hay que encontrar el equilibrio, hay que encontrar el descanso. Incluso para ser productivo hay que descansar. Si no, es que es imposible. Entonces ahí tuve otra época de demasiado, demasiado, demasiado. Y ya te digo, en este caso fue culpa mía porque estaba a demasiadas cosas. Entonces, lo que decidí, me costó bastante decidirlo, pero decidí dejar los podcasts, dejar todo y centrarme en lo que es Emermedia, en el desarrollo, trabajo para clientes y tal. Entonces ahí como que de repente me quedó un montón de tiempo libre, entonces otra vez igual, súper tranquilo, pasando los días bien, a gusto, haciendo el trabajo que querías y sin agobios. Entonces ahí otra vez perfecto. Y ahora mismo, en la situación que estoy ahora, es quiero retomar cosas porque yo soy una persona que me gusta sentirme productivo. Yo me levanto a las 6 de la mañana porque yo quiero. He probado, aprovechando mi situación, he probado a ponerme el despertador tarde, a no ponerme el despertador, a trabajar por la noche, a trabajar por... Y yo funciono por la mañana. De 6 a 11, 12, un día bueno hasta la 1 es mi pico bueno. Luego por la tarde dedico horas, pero yo ya sé que no van a ser tan productivas, entonces me pongo cosas que requieren menos concentración. Entonces, ahora mismo estoy en el punto de, vale, ya hice ese ejercicio de foco. Ojo, es muy difícil hacer foco, ¿eh? Es algo, por lo menos para mí, es algo muy sencillo de entender, de el por qué es importante hacer foco, pero luego a la hora de la verdad, como te decía antes, que tengo un montón de pájaros en la cabeza, cualquier idea me gusta, cualquier cosa me pongo... Y es muy difícil decir, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Me ha costado bastante. Entonces, ahora estoy en ese punto que te digo, de intentar retomar el llenarme horas en la agenda, porque a mí me gusta sentir esa que tengo esa carga de trabajo, pero de una forma muy particular. Entonces, lo que he hecho es centrarme en... Yo me defino como desarrollador y formador. Entonces, todo lo que haga tiene que estar en ese paraguas. Si es un proyecto nuevo de no sé qué... No, eso no. Ahora no. Por ejemplo, hay una idea que se me ocurrió cuando me fui a... Me he mudado, ¿no? Antes vivía en Madrid, en Móstoles. Ahora me he mudado a mi pueblo, que está cerca de Talavera. Bueno, pues se me ocurrió lanzar ahí una idea. Dije, no. No, no, no, no, no. A lo que estás. Entonces, ahora mismo lo que estoy es retomando los proyectos que tenía antes, como WordPress desde cero y similares, porque los puedo meter debajo de este paraguas, debajo de formador WordPress y debajo de desarrollador WordPress. Pero la diferencia es que ahora tienen que tener un ánimo de lucro directo. Directo. Antes era, bueno, graba podcast, haz esto, haz lo otro, haz y ya veremos. No, ahora no. Ahora tiene que tener una intención clara. Que consigas la pasta o no, eso es otro tema. Pero la intención, ahí la tienes que tener. Entonces, ahora mismo, como estoy es con esto, con bajo el paraguas de desarrollo y formación, y que tenga un claro, que se vea la money por algún lado, ¿vale? Y después, la planificación. Te lo he comentado antes, no sé si ha sido antes de grabar, pero he aprendido a que lo importante no es solo planificar, sino planificar y luego ser capaz de llevarlo a cabo. Claro. O sea, ser contigo lo suficientemente estricto. ¿Cómo se dice? Eso es, estricto para decir, no, yo ahora he decidido que voy a dedicar tiempo a esto. Y si me llama un cliente con una urgencia, con no sé qué, no, te lo puedo resolver en este momento. Siempre hay excepciones, ¿no? Siempre hay urgencias. Tal, pero no todo se puede convertir en una excepción porque si no, no haces nada. Y tú mismo, ¿eh? Aquí cometía yo mismo el error, porque te voy a poner un ejemplo sencillo. Yo tenía un bloque por la mañana para un proyecto y un bloque por la tarde para otro proyecto, ¿no? Pues, ¿qué hacía? Por la mañana hacía lo urgente de un proyecto y cuando terminaba lo urgente del primero pasaba con lo urgente del segundo. Entonces, ¿qué pasa? Que las cosas importantes, que son las que realmente van a hacer que ese proyecto avance, nunca las llegaba a hacer. ¿Y qué pasaba? Que a lo largo del día me surgían otras mierdas y al final se pasa el día y no has hecho lo que realmente tienes que hacer. Entonces, cumplir con estos plazos que tú mismo te pones, con estos horarios y ponerte objetivos, es, en mi opinión, lo más importante, pero muy difícil de hacer. Y ahí estoy, siendo estricto conmigo mismo, intentando avanzar de esta manera. La montaña rusa, ¿no? Totalmente. La montaña rusa en 2 años ha sido... Pero en un día, ¿eh? En un día tengo ratos de estar a tope, de decir qué guapo, y otro de decir me cago en la hostia. Qué mal, ¿no? Pero bueno, sí. Joder, mira, te voy a contar una. Estamos lanzando el curso de este de WordPress que lanzamos en septiembre, y claro, nuestra expectativa, nos juntamos los dos, hicimos así un cálculo, bueno, pues calculamos que vamos a vender 8 cursos. Venga, perfecto. Esto en un mes, ¿eh? El primer día, la primera noche, a las 4 de la mañana, una venta. Claro, aquí ya todas las bocinas sonando, el champán corriendo, madre mía, aquello era ya una fiesta. 15 días enteros, 15 días sin una sola venta más. Madre mía, lo que fue aquello, decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo aquí, no? ¿Quién se equivocó y compró el primer día el curso? Porque eso ha sido un error fijo. Luego al final del mes, superamos las expectativas que nos habíamos puesto, pero claro, pasar del primer día la primera noche tener una venta a luego 15 días de vacío, hostia, fue un paro importante. Pero bueno, ahí estamos. ¿De estos 2 años crees que el no mantener el foco ha sido tu mayor error? ¿O hay algún error más importante que digas, este nunca más lo voy a cometer? Me ha enseñado demasiado. Es que lo de nunca más lo voy a cometer es tan fácil, en el tema del foco, es tan fácil para mí volver a caer en el error que, sí que es, yo creo, el principal y el de haber, a ver, espera, déjame pensar. El de no mantener el foco. Sí, no mantener el foco y yo mismo llenarme de cosas, llenarme de horas, llenar todas mis horas. Entonces, claro, en el momento que ya tienes todas tus horas llenas, primero, cuando surja algo extra, ya va a ser un problema. Claro, y lo segundo es que si ya de normal tienes todas las horas llenas, no tienes estos ratitos de tranquilidad, de descanso, que es donde realmente te recargas, pero no de cansancio físico, sino la cabeza, porque muchísimos problemas y muchísimas cosas te vienen cuando no estás pensando en eso. Si no tienes ese ratito de no pensar, no te pueden venir. Entonces, sí, ese cúmulo de agendarme demasiadas horas fue también un problema. Querer abarcar demasiadas cosas sin realmente a lo mejor poder o tener ese tiempo para poderle dedicar. Yo en algún episodio mío he comentado que mi situación, yo tengo un trabajo normal que me ocupa muchas horas del día y siempre tengo pues ese diablo, ¿no?, en la cabeza de mi proyecto personal, pues invierte más horas, entra más en él, profundiza más. En algún episodio lo he comentado. Y es una lucha muy dura, es una lucha muy dura porque yo muchas veces tengo que decir, no, hasta aquí, porque yo tengo mi vida, tengo mi familia y no puedo permitir que el emplear tanta hora en esto me quite pues, ese descanso, esa desconexión de mi familia, ¿no? Entonces yo creo que es algo creo que debería tener mucho la gente claro de focalizarse, como tú dices, y sobre todo no querer hacer más de lo que realmente puedes, de las horas del día que puedes disponer de ello, ¿no? Aquí hay una frase que me dice mucho uno de los Danis, y es que subestimamos lo que somos capaces de hacer en 5 años, pero es que sobreestimamos lo que somos capaces de hacer en un día, en una hora. Sí. Entonces, aprende, porque a ver, estimar es muy difícil. Yo siempre digo que estimar, o a ti o a la persona que le estás diciendo el tiempo que vas a tardar. Es muy difícil, pero siempre puedes aprender de ti mismo. Entonces, una herramienta muy útil, aunque hay gente que no le gusta hacer este tipo de cosas, es Toggle o cualquiera de estas que te midan el tiempo. Pero si la usas de verdad, no simplemente darle al play y darle al stop y ya está, sino tienes que hacer un ejercicio para tú aprender lo que te lleva a hacer las cosas. Y tú, antes de hacerlo, apúntalo. Creo que en hacer esto voy a tardar 2 horas. Y luego realmente mira el tiempo que has tardado y analízalo. ¿Por qué ha sido? ¿Porque estabas delante del ordenador pero no estabas a lo que estabas? ¿Porque has estado ahí a tope y te has equivocado y no eran 2 horas y eran 8? De esta manera es como tú vas a poder realmente aprender. Y ya te digo, nunca vas a conseguir hacerlo perfecto. Algún día te saldrá de decir, tardo 2 horas y realmente 2 horas, pero va a ser muy difícil. Pero bueno, poco a poco, a base de hacer y hacer y hacer, al final vas a ser capaz de ser más realista con estos tiempos. Y de esta manera sí que vas a poder ponerte objetivos de, venga, pues en esta semana esto, en esta semana esto, en esta semana esto, y para adelante. Y contar que va a haber imprevistos. Claro. Entonces, lo tienes que tener todo muy, muy bien planificado para que te salga todo bien. Este podcast lo escucha mucha gente que quiere emprender o que está en el inicio de su emprendimiento. ¿Qué consejo le darías a esta gente? Consejo de oro. Uf, es una mezcla de varios, ¿vale? Sería, empieza ya, pero a planificar. O sea, no te tires a la piscina. Planifica, simplemente piensa qué quieres hacer, cuándo, qué necesitas, qué dinero o qué situación o qué necesitas para poder hacer eso. Y piensa y dale vueltas, porque al tenerlo en la cabeza es cuando vas a encontrar soluciones. Si ahora mismo te digo, ¿cómo puedes resolver no sé qué cosa? Tienes 5 minutos. Bueno, pues a lo mejor se te ocurre algo, pero no va a ser la mejor opción. Sin embargo, tú quédate rumiando eso en la cabeza, pum, pum, pum, pum, y al final vas a encontrar la mejor o las mejores vías para hacer eso. Entonces, si quieres hacerlo, empieza a planificar ya. No te digo que des el salto en 1 año, en 2 o en 8, lo que tú necesites, pero empieza a pensar en ello ya. Después, si ya le has dado las vueltas en la cabeza que te decía antes, dale alguna más. Y aquí quiero recalcarlo, dale alguna más. Yo, por ejemplo, lo que te comenté de los 12.000 euros que ahorré, 1.000 al mes, tal, no me arrepiento, pero fue una cagada. Fue una cagada porque eso fueron 12.000 euros así. Y adiós. Y ya está, se han acabado y ya no tienes 12.000 euros. Entonces, dale una vuelta más. Aquí lo importante es, tú ahora vas a empezar a lanzar algo y no vas a tener deberías tener un ingreso que te cubra vivir y dormir, o sea, comer y dormir. Entonces, en el momento que tengas eso cubierto, ya vas a tener la tranquilidad vital para dedicarle a tu proyecto y no tener que hacer las cosas deprisa y corriendo, aceptar cosas que no te gustan solamente para cobrar, hacer 2 cosas a la vez solamente para cobrar. Entonces, en esta planificación del punto 1, una de las cosas que te diría es, piensa en qué situación necesitas estar para no necesitar dinero ni para dormir ni para comer. Entonces, ¿que necesitas tener un trabajo de 4 horas en paralelo? Hasta que tu propio trabajo te permita cubrir ese dinero, hazlo. ¿Que necesitas, en vez de vivir en Madrid, irte a un pueblo? Vete. Pero dale vueltas, a ver cómo consigues eso. Porque es que es un problema. Si yo me vi en la situación de decir, vale, ahora mismo puedo pagar el alquiler, pero preveo que no lo voy a poder pagar. Entonces, claro, ya entras ahí en una cosa de hago las cosas solamente por dinero, las haces, aceptas cosas que no quieres, haces cosas, lo que te decía, en paralelo, entonces el resultado no va a ser el mismo. Entonces, bueno, la combinación es esa, ¿no? La de empieza a pensarlo ya y piénsalo mucho, piensa mucho cómo lo vas a hacer. Y solamente de darle vueltas y de tenerlo ahí en el subconsciente, te van a venir ideas súper chulas que no tendrías si quieres hacerlo ya. Venga, en 5 minutos, ¿cómo lo voy a hacer? No, así no vas a poder. Uh-huh. Quiero que seas sincero, ¿eh? ¿Has conseguido lo que querías? Hombre, joder. Sí. Sí, porque yo lo que quería era... Para mí el emprendimiento es como un estilo de vida. Yo ahora mismo me dedico a hacer desarrollos y formación, pero no es mi fin en la vida. Yo dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 20, no sé lo que voy a estar haciendo, no sé qué voy a haber lanzado, no sé cuántas hostias me voy a haber dado. Pero lo que quería era estar en un camino en el que yo pueda decidir por dónde ir. Y llevo ya 2 años andando, chocándome con zarzas, cayéndome de paredes, de vez en cuando encontrando una lagunita fresquita en la que darme un bañito, pero estoy en el camino que a mí me da la gana recorrer. Entonces sí, sin duda. Por eso te decía antes que, bueno, puede ser que vuelva a trabajar por cuenta ajena en algún momento, pero va a ser algo por dinero, va a ser algo temporal por dinero. O bueno, puede ser que me surja una cosa que vaya muy enlazada con lo que quiero hacer en ese momento y que me sirva no solo para eso, sino para ganar experiencia o algo así, que digas, bueno, lo voy a aprovechar de esta manera. Uh-huh. Pero sí, estoy súper contento en ese aspecto. Pues muchas gracias, Dani. Gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues soydani.com. Ahí ya está todo. Ahí está todos tus perfiles, todas redes sociales, todas tus webs, tus podcasts, todo allí. Bueno, debería estar todo ahí. ¿Cuál es la red que utilizas más? La que más utilizo ahora es Instagram y es daniserrano/. Al final. Y sí, debería tenerlo todo ahí en soydani.com. De hecho, quiero meter un montón de cosas, pero no lo tengo. ¿Qué te da Instagram? ¿Por qué se utiliza tanto? Uf, yo es que esta la uso más a medias, ¿no? Entre personal y profesional. Es lo que te decía antes. Yo voy poniendo mis tonterías y de vez en cuando suelto algo de, pues, curso, no sé qué, o WordCamp o tal, o lo que sea. Entonces yo la uso porque a mí es la que me gusta consumir. Entonces, sin querer, es la que uso. Que a lo mejor por estrategia debería usar más Facebook o debería usar, no sé, seguramente sí. La uso porque es la que a mí me apetece usar. No porque haya alguna regla o haya algo que me diga que tenga que usar esa. No, yo había pensado en retorno, que fuera la red que te retornara más hacia tu negocio. Es que como yo la parte de marketing no estoy muy metido, voy un poco dando palos, pues ahora estoy utilizando esa. También he empezado, he empezado a hacer unos ¿qué me estás containers? Esto es en Instagram TV, que me ha dado ahora por grabarme. Cuando me viene alguna movida así, alguna reflexión en la cabeza, me grabo y la cuento. Porque lo que me ha pasado, mira, tío, esto es una cosa que no te he dicho antes, y es que desde que dejé los podcasts, como que hay algo en mí que me apetece comunicar. ¿Sabes? Me apetece contar cosas, porque claro, me siguen pasando cosas interesantes. Las cosas que yo contaba antes en el podcast de Emprendiendo desde Cero, me siguen pasando, claro. Yo todos los días tengo movidas. Y claro, me reprimo, no lo hago, eso de no hagas, foco, aquí, trabaja aquí, no mires eso, trabaja aquí, tal. Pero al final, pues se sale, ¿no? Y yo que sé, un sábado, un rato que tengo libre, lo que sea, me grabo ahí en Instagram y hago... Yo lo llamo ¿qué me estás container? Porque cuento un poco lo que me da la gana. Pero ahí estoy, improvisando. Con las redes sociales improviso total. Quería aprovechar este episodio con Dani para anunciar un acuerdo al que hemos llegado. El acuerdo es entre ThinLink y sus cursos de formación. Y es los estudiantes de sus cursos que tendrán acceso directo a ThinLink y los miembros de ThinLink tendrán un descuento en los cursos de WordPress. Hemos pensado que es muy interesante esta colaboración porque tanto de una parte como de otra pueden utilizar pues, la formación para seguir evolucionando o utilizar la plataforma ThinLink para seguir evolucionando también como emprendedores. ¿Qué te parece, Dani? Sí, sí, me parece genial porque me voy a inventar un poco la cifra, pero más o menos el 15% de la gente son, de los cursos digo, son gente que ya tiene un WordPress, que no sabe usarlo y que quiere aprender a manejarlo, ¿no? Pero el resto, el 80, el 85%, son gente que esto, que están emprendiendo, que quieren lanzar algo y claro, necesitan esta parte de crearse una página web y prefieren hacerlo ellos. Entonces todo lo que comentas del envoltorio de alrededor, pues redes o cómo hago no sé qué, o este tipo de comunidad nos va a venir genial a las dos comunidades, porque es precisamente lo que necesitamos, personas que están metidas en los mismos jaleos que nosotros, que nos pueden ayudar a resolver otras cosas. Nosotros, por ejemplo, damos soporte no solo de WordPress, nosotros tenemos ahí el grupito y oye, tu pregunta, que si alguien sabe contestar, pues perfecto. Entonces, me parece genial, me parece es que además como que encaja perfectamente, porque como es el mismo tipo de persona, pues... Claro. A ver si entre todos nos podemos ayudar y podemos hacer cosas grandes. Claro. Pues nada, Dani, muchas gracias por compartir con nosotros tus experiencias, ayudarnos a comprobar que es posible emprender desde cero y vencer el miedo ese que mucha gente tiene. Y compartir con nosotros un poco de tu tiempo, que ya llevamos más de una hora hablando. Y nada. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme y por aguantarme, que también, ojo. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por venir, Dani. Espero seguir hablando contigo en ThinLink y a ver si puedo pues, coincidir contigo en algún evento de estos y que me enseñes un poco cómo va todo esto. Claro que sí. Yo te mantengo informado de los eventos de la comunidad de WordPress y el que te venga mejor, pues te vienes. ¿A Barcelona venís dentro de poco? ¿O? Creo que este año no hay Barcelona. No hay Barcelona. Creo. Vaya, hombre. Bueno, a ver si lo podemos arreglar y nos acercamos algo cerca. El año que viene tengo constancia de que sí. No es 100% porque no es oficial aún, pero ya he oído campanas. Así que mira, sí, puede ser una buena oportunidad. Muy bien, Dani. Pues muchas gracias. Acaba de pasar bien el día, que tienes mucho trabajo y hablamos en otra ocasión. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy con Dani Serrano. Muchas gracias, Dani, por explicarnos cómo te has transformado en estos 2 años de emprendimiento. Como en cada episodio, podemos seguir debatiendo sobre este tema o lo que queráis en ThinLink. Y como siempre, recordaros que tengáis una semana muy productiva y que en el próximo episodio podamos seguir conectando nuestras ideas.